cuando más era mía, la tuve que abandonar. Dulce, no estás conmigo. Dulce, dulce, no estoy contigo. Dulce, golpe cruel del destino que no pude superar. Dulce, voy a tu lado. Castigo, la vida me da. Despacito me decías. Dale, poné de nuevo. Quiero tu hermano. La vida me da. ¡Qué perra! Quiero tu hermano. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Escúchame, si podés...